La perfección es un amante demasiado volátil. Caprichosa y etérea, su ebriedad casi siempre incapacita a sus cultores, a fuerza de belleza, de poder obedecerla. Como en el amor, las maneras de respetar, de encumbrar, de esperar, de agasajar y de paladear, describen caminos oblicuos, quizá por acaso concurrentes, pero de contradicciones insalvables. Harto de embelesamiento, obsesivo, el mejor especialista de la cirugía plástica, confiesa, llevado del sentido del detalle y de la cortesía, algunas nimiedades técnicas de su amada obra maestra ante su fortuito intervenido. Señores y señoras, soy el doctor Saiter, médico principal de intervención de contingencias somáticas por anomalías embrionarias. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué haces, cabrón? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Por algún tiempo lideré la excisión exitosa en casos de coligamiento conjuntivo homocigótico. Sin embargo, los siameses son ahora un reto demasiado leve a mi inquietud científica. ¡No! ¡No! ¡Maldito desgraciado! ¿Qué vas a hacer? El proyecto del que ahora formas parte consiste en una superación de la integridad antropomórfica con la conjunción de tejidos vivos en una inédita secuencia mecánica asociativa. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Para esto, necesito invertir la verticalidad corporal en unas simples incisiones del tendón articular rotular. De este modo, la postración del cuerpo permite la conexión del tubo digestivo a través de los esfínteres extremos, de tres estructuras autónomas al servicio de un solo cuerpo, con una precisión por primera vez artística. ¡Esto no puede estar pasando! ¡Mis miembros! ¡Mis miembros! Una longitud solo comparable a su belleza. ¡No! ¡No! ¡Mi hijo! ¡No! ¡Es mi hijo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Despierta, hijo mío! ¡Mi 100 pies humano! No sonríe más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica rompedora. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo más que a todas horas. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, tú no bailes. Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño, la verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente, no tu mala hora. Electro Latino. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay, quiero bailar con... todas horas. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, no bailes sola. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, mate a todas horas. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, no bailes sola. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, mate a todas horas. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, no bailes sola. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, mate a todas horas. Ay, ay, ay, y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, no bailes sola. Muy buenas noches, queridos utópicos. Hoy estamos aficionados a las experiencias noctámbulas de un modo muy singular, un poco más descamisadamente, si cabe, ¿eh? Una noche más íntima de lo habitual, más trasnochada, con más rebeldía al principio de realidad, de objetividad y de puntualidad. Ahora lo confesamos, somos también contestatarios de esas normas de tener que anclarnos al aquí, a la hora, ese que yoga tanto remeda para poder girar hacia el Illuminati y el sentido luciferiano de la vida. ¡Arriba, utópicos! ¡Arriba! No irá de sociedades secretas, no irá de la masonería, a lo mejor tangencialmente, quién lo sabe. Hoy trata de un tema maravilloso, algo de lo que todos hemos oído hablar, pero que muy pocos reconocemos abiertamente. Tiene que ver con un giro sentimental a la cotidianidad, al trascender la trivialidad, hacer de la corporabilidad algo más vertical, algo a lo que ya estamos acostumbrados en el cuartel general de la utopía, aquí en esta sede de San Sebastián de los Reyes, radioutopía.es, el edificio de cristal, lugar de los sueños y la neurolítica, claro que sí, con el matiz en esta ocasión de tratar de algo muy corporal, algo real, algo anclado a esa concatenación eventual de la que somos víctimas. Ya decía Guillermo de Casterville, hay que obedecer a la naturaleza para poder dominarla. En esa línea iremos esta noche, claro que sí. Para eso y para presentar el tema de hoy, he tenido que reunir a un par de concurrentes noctámbulos leales de la noche, que tienen mucho que expresar a estos efectos. Vamos a intentar rescatar de su mano la utopía, que será para nosotros hoy espiritualidad objetiva. Hoy va a ser la reificación, el hacer algo sustantivo, algo material, algo casi como una hostia consagrada de una comunión, blasfemia, se me permita el sacrilegio, perdón, de lo que nosotros mismos somos. Hacer de la identidad algo objetivo va a ser para nosotros ese ascenso vertiginoso. Para eso he logrado traer aquí al lobo de la noche, una criatura intempestiva, indómita, feroz. Él es un viajero natural, un hombre que se extinguió de los anclajes familiares para buscar su propia identidad en un punto, según dice él. Che, yo buscaba cosas nuevas, ¿viste? Yo quería salir de la pampa, yo quería conocer el mundo. Él lo dice de esa manera. ¿Sabéis quién es? Es un artista venusiano, un hombre que inquieta porque rara vez las mujeres se imaginan su bello rostro cuando escuchan el perfumado timbre de su acompasada voz que conduce, que lleva, que sobrelleva, que concita y que invoca al erotismo. Él es una criatura del servicio, asume jerarquías y tiene unas grandes dotes de mando, porque cuando estamos trabajando cada vez me dice más: oye, Adri, límpiate la 13, oye, ¿por qué no cogiste? ¿Por qué no me llevas tú esto? Voy a hacerlo yo, pero lo hace mejor vos. Es el lobo de la noche, Alan, bienvenido a tu casa, compañero. Hola, buenas noches. Y bueno, un agrado saludo para toda la gente. Bienvenido, como te quiero. Muchas gracias por invitarme. El placer es todo mío, Lancito. Te he sacado los colores con estas tonterías. Y decir que es un gran compañero de vida, un buen amigo. Él y yo, cuando salimos cansados del trabajo, nos vamos a un parque a mirar las estrellas y hablar del deber moral del infinito, y perdemos la vista allí en lontananza, ¿verdad? En el reino de las constelaciones siderales. Muy bonito. El otro figura de serie merece una descripción aparte por engrosar en su haber patrimonial honorífico y licencioso una honorabilidad objetivada en muchísimos títulos que abarcan desde el aprendiz, compañero y maestro hasta el caballero de Oriente, el caballero de la espada, el príncipe de Jerusalén. Hablamos del mismísimo príncipe Rosacruz en persona, un hombre que es de una excelencia poco equiparable. No tiene parangones que yo conozca, le llamo maestro. Para mí es un verdadero ángel de la guarda. Hoy mismo me ha protegido y de no ser por él no estaríamos aquí. Le hago presidente, no honorífico, sino muy sustantivo, muy real, muy reificado de la corona maldita. Él la sostiene sobre su bello cráneo. Forzosamente no hay otros que puedan suplirle en ese deber. También lidera la Academia Apócrifa y es el titular de buena parte de los papeles masculinos. Solo él tiene el talante de conservar el culto a Rorty mirando con ojos todavía condescendientes al resto de miembros de la epistemología abierta. Se declara desde hace poco realista metafísico y de la epistemología le noto un poquito más idealista trascendental. Tiene tiempo para la creación literaria, para la musa, para hablar por las ondas, para la amistad, para no descartar una eventual paternidad sobrevenida. Es un amante muy potente y un gran empujador. Bienvenido a tu casa, Juanillo. Muchas gracias. Amigo, como te quiero, viejo zorro. Y por tu recomendación haré una pequeña introducción al tema que nos abarca. A un son muy especial. Se pronuncia así. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa. Hoy vamos a hablar de fetichismo religioso. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa, nos dice el descamisado y musculado hijo de Don Julio. Muy probablemente vamos a hablar de ese anclaje de la espiritualidad en sede de un cuerpo material, sustantivo, de bulto, un bagaje que podemos aprender con las potencias corporales del espíritu que podemos tener entre las manos, que puede abarcar desde ese coche que nos duele despedir al Santo Cáliz. Puede ir desde una liga, unas medias, unas botas de cuero, un mandil masónico a santo prepucio. Estamos hablando de los objetos sagrados, de esas cosas que mueven el espíritu y que sin embargo no son más que un puñado contingente de materia y moléculas, como nosotros, digo yo, ¿verdad? callar los demonios que llevo dentro. Esto de los demonios, no sé si se está queriendo decir a la corte celestial y a los 83.542 de que hablaba en la suma pontífice, la suma diabólica de nuestro querido Tomás, ¿no? Suma teológica. Suma teológica. Los demonios de Enrique tienen que ver más con lo que no es tan utópico, con lo que baja a lo material. Pues bien, anclados con esta fuerza y dispuestos a ascender poco a poco en este despegue que ya se empieza a escribir en nuestra trayectoria, vamos a ser un poco risueños. Tenemos la esperanza de poder arrancarle a la noche el sortilegio de un poquito de fantasía a fuerza de imaginación, nuestra mayor arma. Hace poco hemos sabido que hay un programa en Radio 3 que se hace llamar El Sótano y que al parecer hace también dramatizaciones con inspiración en Frankenstein, con la reanimación de la criatura, y en Rebeldía hemos querido el salto de Frankenstein y de esta vivo hemos saltado al Human Centipede, al cien pies humano, y Juanillo, que era el único doctor Frankenstein, hoy ha sido el doctor Saita, ¿verdad? Y que lo ha hecho también ese papel en egregio. ¡Qué demonios! Hay que condescender, ¿no? Probablemente lo hagan fenomenalmente y se lo merecen. Radio 3, compañeros, bienvenidos utópicos, comienza la ilusión de vuestra mano. Muy bien, querido Juanillo, ya estamos aquí tú y yo, hijo zorro. He visto que con mucha alegría de mi corazón que has hecho muchas notas en el guión, lo has losado lleno de apuntes. Probablemente porque tengas mucho que decir de esto, no me cabe la menor duda. Este tema surgió muy inéditamente, no como fruto de una preparación, de una escrupulosa planificación, como suele ser la norma en nuestro programa, sino con ocasión De una conversación, como tantas otras que tenemos en sede de tu amado nuevo hogar, ahí en ese enclave sagrado tan fetichista para nosotros, ¿verdad? Un verdadero fetiche que hemos aprendido a querer, ¿no? Consagrándolo con muchas reuniones para hablar de esa capacidad que tenemos de imprimir espíritu a los objetos y de hacerlos ascender a la categoría de fetiche, ¿verdad? Compañero, tú eres mi maestro en muchos campos y sin duda en el fetichismo me has guiado como ningún otro. ¿Qué dirías tú del fetiche, amigo mío? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es su naturaleza, su objeto, su finalidad, su vida y sus milagros? ¿Tú qué dirías a bote pronto? Sí, del fetiche. Bueno, siendo riguroso, a la hora de hablar de fetiche, podríamos empezar por su etimología. Y además es que muy bien, Juanillo. Y además es que la etimología de fetiche, el origen de la palabra fetiche, es muy sugerente y muy adecuado para el título del programa de hoy. Fetichismo, fetiche, viene de la palabra portuguesa feiticho. ¿Sí? Feiticho. ¡Hombre! Que es que es hechizo. O sea, un fetiche es un hechizo. ¡Qué mágico, qué bonito! Y entonces ahí entra. Si uno no sabe la etimología, cuando le hablan de fetiche, probablemente empieza o suele pensar en parafilias. Es cierto, es cierto. Así siempre hay una. Ahí Freud habló de las parafilias y de cómo el fetiche se utiliza en ellas. Uh-huh. Pero vamos, otro de los grandes reformadores o del pensamiento, como de los aportadores de pensamiento. También Marx habló del fetichismo de las mercancías. Curioso, curioso. En sentido materialista. Sí, lo describe en el Capital de una manera densa y profunda, que lo dejaremos para otros programas. Tendremos que hablar del Capital de Marx, otro libro que yo leí muy resignadamente, porque es cierto que este querido Carlos Marx, al igual que su homólogo Freud, ambos judíos alemanes, ¿verdad?, eran densos, ¿no? Ay, densísimos, compañero. Sí, densos. Y lo curioso es que hay mucha gente que ha considerado, para los que el Capital era un auténtico fetiche. Un auténtico... Desde luego, un auténtico objeto espiritualizado, ¿verdad? Espiritualizado. Objeto de reclamo. Sin, a lo mejor sin haberlo leído y sin haberlo entendido, apelaban a él para defender sus ideas. Uh-huh. Tiene mucha sonoridad ya, el Capital por sí, ¿no? Toma, capitalismo, el gran uh-huh. fantasma que recorre Europa, ¿verdad? Según el manifiesto, ¿verdad? El Capital de otros derroteros. Y que es curioso, Juanillo, porque yo me planteaba qué podía unir, qué podían tener de común unas medias de rejilla y el Santo Sepulcro. Y ambos dos son simplemente objetos que uno se topa por el campo. Los dos, si aguantan, ¿cuánto? 2000 años, ¿no? 2012 años. Pero antes no sean más. Que más, porque no, las reliquias no son solo las reliquias del cristianismo, también están las reliquias del budismo. Uh-huh. Y esas, tanto más antiguas, ¿verdad? Esas tienen más de 2500 años. Menuda tela. Claro, y se conservan. Su precio empieza a ser inestimable y su importancia radica en la sacralidad que encierran, ¿verdad? Y su naturaleza imperecedera. La sábana santa está incorrompida, incorrupta, ¿no? Se dice. Y probablemente venga de una pulsión muy, muy fácil de recordar, de entender, por profesar a nosotros en el día a día, que es la de... Es cercano. Es mío y encierra algo objetivo bueno. ¿De acuerdo? Me produce una sensación de afabilidad, o de nostalgia, o de juventud, o de religión, ¿verdad? Sí. He ahí mi traje de luces, he ahí la reliquia, Juanillo. ¿Qué importancia puede tener conservar la copa donde repartió el vino Cristo? O el sudario, ¿no?, con que le cubrieron, o la sábana con que le limpiaron la sangre de las heridas, ¿verdad? ¿Qué importancia puede tener todo eso? O una reliquia del paganismo o del budismo, algo que viene de aquella época. ¿A qué atribuirías tú, querido, el hecho que digan eso es tan importante, lo tengo y tiene un contenido objetivo bueno? ¿Por qué Hitler coleccionaba tantas? ¿No? ¿Qué hay en la reliquia, en ese objeto por sí positivo? Yo creo que definitivamente lo importante es el valor simbólico, aunque a lo mejor hay gente que también le dará un valor ontológico, es decir, puede pensar que en una reliquia existe la posibilidad de que pueda ejecutar milagros, la auténtica reliquia, es decir, aquello que ha sido parte del cuerpo de un santo o de una divinidad, o que en algún momento el santo o la divinidad han tocado ese trozo de ropa, ese diente de Buda, esa pluma del Espíritu Santo, todas esas cosas que han estado cerca de lo que se considera divino, lo que se considera santo, hay quien le da un valor no solo simbólico, sino un valor auténtico. Piensan que simbólico, claro, que ante la presencia de ello, o sea, no es lo mismo que dibujar una cruz o dibujar un cuadro, un cuadro de Buda, sino ante la presencia de la cosa que ha tocado el Buda, o que ha formado parte del Buda, o que ha formado parte de Cristo, o que ha formado parte de los santos, eso tiene un poder, un poder sobrenatural. Y eso es lo que yo creo que le llama la atención de una manera muy muy notoria a las personas que que quieren tener reliquias. Felipe II era un gran coleccionista de reliquias. El Escorial está lleno de reliquias. Claro. Fíjate, ¿qué mayor reliquia hay? ¿Qué mayor fetiche, Juanillo, en el fondo, que tu principado? El lugar donde tú eres príncipe, Jerusalén, la Tierra Santa. En sí, esa tierra es una gran reliquia, ¿verdad? Un gran inmueble enorme, donde el lugar que pisó Cristo, ¿verdad? Esa experiencia que podemos nosotros mismos experimentar con... Es que Jerusalén tiene una serie de características muy singulares, y una de ellas, y probablemente la más importante, es que es tierra santa, tierra sagrada para las tres religiones monoteístas más uh-huh. importantes. Sí. Es el lugar donde nació, vivió y murió y ascendió a los cielos Jesucristo. Es el lugar donde ascendió a los cielos el profeta Mahoma. Uh-huh. Y es el lugar prometido a los judíos y donde estaba el templo del rey Salomón. Del rey Salomón, efectivamente. Que vamos, si eso no es un fetiche trino, me digan a mí que el lugar condensa más carga espiritual. Hombre, si no la propia Meca, ¿no? Pero que en toda la faz de la tierra. Y tan evocativo en el fondo. Yo no lo llamaría fetiche a Jerusalén, porque... Vamos, siempre se pueden utilizar metáforas y ampliar el significado de las palabras, pero en principio un fetiche es algo que, en principio, pequeño. Uh-huh. Es algo que forma parte, que ha formado parte de un cuerpo o que ha tocado a alguien. Obviamente puedes ampliarlo, ¿no? Todos los sitios que ha pisado alguien, pues podrían convertir en fetiches, pero yo creo que el significado de fetiche es más de algo que se puede llevar en un escapulario, que lo puedes meter en una habitación, que te lo puedes llevar a la guerra y que te protege. O sea, yo creo que tiene una significación de algo más, no sé, más, sí. Para andar por casa, ¿no? Claro, no, evidentemente, es cierto, no, lo estaba estirando en un sentido que era tan laxo que ya estaba perdiendo hasta virtualidad. Claro, yo recordaba yo el feeling ese tan bonito de en esta esquina me tomé algo con mi amorcito. En esta ciudad vine yo cuando me enamoré. Bajo este árbol, ¿no? Forniqué yo tan plácidamente. Claro, sí. Yo no diría que ese lugar donde está el árbol es un fetiche, pero si te coges una piña del árbol, si fuera un pino o un trozo de corteza y te lo llevas puesto, eso sí tendría un valor de fetiche, porque es aquello que contempló aquel momento tan especial y que puede que lo tocaras tú o que lo tocara tu persona amada. Y por ser testigo, claro, y se ha permeado ya de ese momento, encierra en sí ya ese momento, ¿verdad? Como yo te comentaba hace poco, viendo desde aquí el dolor... Bueno, dolor, en fin, fue un momento duro, pero de perder mi coche, ese al que tanto cariño le tenía, y como se había magnetizado de todos esos momentos maravillosos que viví con él, ¿no? Los mejores momentos de la vida se pueden experimentar en el asiento detrás de un coche. ¡Ah, picaruelo! De forma incómoda, pero se puede. De forma incómoda, se puede. Ya se lo comentaba yo también a nuestro querido lobo de la noche, a Lancito, que también es un gran fornicador de asientos traseros de coches y un gran acariciador de nalgas. ¡Ay, viejo zorro, lo que no se te escape a ti! Pues sucede que me costó mucho, y ese coche ya era un fetiche. Tenía en sí, ¿no?, en su, la espiritualidad mágica de esos momentos, ¿verdad? Para mí era un verdadero cáliz. No me extrañe que haya gente que entregara su vida en la búsqueda del ideal, ¿verdad? En un ideal, como tú bien dices, simbólico de sí mismos, o del ideal, del espiritual y de la utopía que ellos mismos encarnan, así como en su antítesis estaría lo contrario, aquello de que huyen, ¿verdad? Lo chivo expiatorio, eso a lo que condenas. Pero no me extraña que la gente se lanzara las cruzadas o los momentos artúricos estos y beméticos, te vamos a encontrar el cáliz maravilloso, ¿verdad? ¿Y qué me dices de tu cruzada de buscar la tumba del Quijote? Algo encierra, ¿verdad? Fetiche, en este caso, imaginario. Bueno, yo creo que la momia del Quijote sería una reliquia, imagínate, probablemente más universal que la propia, los propios restos del apóstol Santiago. Hombre, ¿no? Ya, a estas alturas, no creo que un japonés conozca al apóstol Santiago, y sí al Quijote, ¿no? Bueno, el apóstol Santiago, y Santiago es una ciudad muy conocida internacionalmente, es un centro de peregrinación, uh-huh, donde puedes encontrarte absolutamente gente de todos los lugares del mundo. Yo me recuerdo paseando por la plaza del Obradoiro con una mujer china ciega. Sí. Iba de mi mano, y también recuerdo a personas que venían de Israel en la plaza del Obradoiro, en pleno Santiago, ondeando la bandera israelita. Sí, sí. Que eso es algo muy sugerente, ¿no? Muy curioso, ¿no? Es como de repente han conquistado una de las templos de la cristiandad, ¿no?, más importantes. Bueno, Atila, desde luego de las más importantes, claro, ¿no? Sin por duda, mucho tiempo, ¿no? Fue. Santiago es un sitio que no te voy a decir que sea más conocido que el Real Madrid, pero probablemente es de los sitios más conocidos del mundo. Equiparable a Roma por muchos siglos en como cuna de peregrinaje, ¿no? No, de hecho los lugares del mundo donde se puede conseguir la indulgencia plenaria, yo no estoy seguro de que... La Catedral de Colonia, creo, ¿no? Yo en principio, en España hay dos, que es el no sé si es la ermita de San Toribio o... No lo sé, la verdad. Hay un lugar en donde se hacen también hay años santos. No sé, ahora mismo no recuerdo el sitio. Desde luego en Santiago, en Roma y en este lugar del que ahora no recuerdo. No problema. Curioso, la figura de Santiago como gran centro de peregrinaje incorpora en sí la gran reliquia, el gran fetiche, ¿no? El sarcófago, los restos mortales de Santiago. Su condición de cuna de peregrinaje la traía de contener los restos materiales. Era importante porque ahí dormía el apóstol. A lo mejor un historiador serio no creería en los evangelios apócrifos que dicen que Santiago pudiera estar ahí enterrado, ¿verdad? Mm. Sus crónicas. Pero tendría cierto valor. La parte bueno, decir religioso, pues roza mucho la leyenda de cómo llegaron los, porque Santiago, ajá, Santiago Matamoros, aunque ya no le llaman Matamoros porque está políticamente incorrecto. Murió en Palestina. Murió en Palestina. Y en aquella época el traer restos pues era incómodo, era difícil. Pero parece ser que en una barca y unos cuantos ángeles remando le trajeron hasta Galicia y allí lo enterraron, ¿no? Esa es la leyenda. Ajá. Sería bonito, ¿verdad? Bueno, la verdad es que son leyendas muy muy bonitas y muy tiernas. Y claro, vamos, es que me contaron que incluso es que lo estuve escuchando de este genuino Antonio Piñero, que me ha hablado del evangelio apócrifo de María Magdalena, cómo contaba cómo pudo haber llegado a la península ibérica la propia María Magdalena, y que en su momento también asistió a la Virgen del Pilar, que se le apareció por ahí también en su momento, ¿no? ¿A quién se le apareció la Virgen del Pilar? A la María Magdalena, se dice. Bueno, una virgen por la zona de... La Virgen del Pilar, sí. Curioso, ¿eh? Curioso. La Virgen del Pilar... bueno, estos son vírgenes... Bueno, vírgenes, no sé, habrá muchas, pero vamos... vírgenes como madre de Dios son advocaciones. Entonces, a la gente no se le aparece la Virgen del Pilar, ¿no? Se le aparece la Virgen. Se le aparece la Virgen María. Y si se le aparece encima de un pilar, es la Virgen del Pilar. Pilar. Eso es. Y si se le aparece en Fátima, es la Virgen de Fátima. Eso es. Que se aparece. Con lo cual, a María Madre, bueno, aquí se le aparece a la Virgen, se aparecen todas. La del Pilar, Fátima, todas, que, todas las advocaciones son títulos que son, claro, bueno, son bonitos, ¿no? O sea, en este caso se le ha aparecido la Virgen María, claro. Y que dicen que también se le apareció encima un pilar, ¿no? Por ahí la equivocación. Curiosísimo, ¿verdad? Sucede que hay algo en las reliquias muy personal y muy, muy cotidiano que nosotros experimentamos esos objetos mágicos que han dejado de ser intercambiables. Tienen un gran valor sentimental, le diríamos a un tipo en una tienda de cambio, ¿no? En estos de los montes de vida, estos, como lo llaman, los cash converters, ¿no? Estos míticos. Pero me da la sensación de que hay veces, como recordábamos tú y Juan y yo, que la memoria es demasiado corta, ¿verdad? Decíamos, yo ya no me acuerdo la cara de mi primer amor y solo han pasado 5 años de que la viera. En esos 5 años puede cambiar todo, pero ese objeto sigue teniendo un recuerdo muy directo y perteneciendo a aquella época. Es un testigo, es parte de tu identidad, ¿verdad? La has externalizado, la has convertido en ti mismo. Es un miembro, un miembro. He ahí probablemente su valor espiritual, ¿verdad? Se dice, bueno, los labios de Cristo tocaron el cáliz, el Santo Grial, y probablemente tengan que ver algo con Cristo mismo, ¿no? Y uno se siente más cerca de su esposa fallecida, si conserva todavía el traje de novia y conserva el olor y todas estas cosas, ¿no? Algo tan, tan físico y tan material, ¿verdad? ¿Puede tener ahí relevancia en eso o no? De todas maneras, en particular, el tema del el Santo Grial es un poco más complejo. Hombre, en principio se supone que hay un Santo Grial en España. En Valencia, ¿no? En la Catedral de Valencia hay un cuenco que se supone que fue en el que se repartió el vino. Lo que pasa es, parece que no tiene una datación razonable que corresponda con la época. Lo que pasa es que la devoción es de la gente, es a veces siempre importa mucho. Pero yo creo que el mito de la búsqueda del Santo Grial va asociado a una especie de búsqueda interior, de realización. Tiene otra connotación especial, ¿no? El Santo Grial es más un mito que una reliquia. Uh-huh. Hay otras cosas que no tienen esa mitificación. No sé, hay reliquias muy famosas, ¿no? Por ejemplo, la sangre de San Pantaleón. Sí. La sangre de San Pantaleón sí que está en la iglesia de la Encarnación de Madrid. Es una iglesia que está en la Plaza de Oriente. Es una iglesia que merece la pena ser visitada por la riqueza de obras de arte que hay en su interior. Hay una exposición, vamos, hay una cantidad de obras de imaginería, de escultura española religiosa impresionante, buenísima. Luego tiene una sala dedicada a las reliquias. Es una sala que está cubierta de reliquias, del suelo al techo, por todas las paredes, y entre ellas se encuentra una vesiculita con la sangre de San Pantaleón, que el día de San Pantaleón se saca a la iglesia y que se diluye, está coagulada, pero el día de San Pantaleón se diluye. Y cuando no se diluye, bueno, realmente no sé si es cuando no se diluye o cuando se diluye, se supone que va a ocurrir algo tremendo. Ajá. Bueno. Es de las reliquias más curiosas que tenemos en Madrid. O también tenemos el cuerpo incorrupto de San Isidro y Santa María de la Cabeza. O sea, que Franco tenía en su casa el brazo o la mano, ¿no? Una reliquia de un santo, ¿no? Sí, Franco tenía el brazo momificado de Santa Teresa de Jesús. Eso es. En el Palacio del Pardo. Espero que no en la mesilla de noche. Sí, sí, en el dormitorio, sí. En una mesilla, no al lado de la cama, pero vamos, en un mueble. Al lado del que hay. ¿Te imaginas? De chocando las manos con Santa Teresa. Todavía se puede visitar en el Palacio del Pardo, que también es un palacio que merece la pena visitarse. Está la habitación donde dormía Franco con su mujer Carmen Polo de Franco, y ahora mismo allí está el soporte del brazo, porque el brazo está en Ávila. Ya se lo han llevado a su tierra natal, ¿no? También hay otra reliquia muy curiosa que hay en Ávila, que es la zapatilla de Santa Teresa. O sea, que no son solo trozos del cuerpo, sino también son cosas que ha tocado. Eso sí que es un fetiche, ¿no? Oye, Juanillo, ¿y qué pasa con esa gota de leche? Que a ti te ha quitado más de una vez el sueño. Esa sagrada gota de leche. A mí la gota de leche era una cosa que me resultaba muy, muy curioso. Porque yo lo conocí porque una amiga mía, una compañera de clase, que nació el mismo día que yo, del mismo año que yo, y que hicimos teatro juntos, se fue a trabajar a Oviedo y trabajaba en un sanatorio psiquiátrico que se llamaba Gota de Leche. Y yo nunca sabía por qué se llamaba Gota de Leche, hasta que me dijeron que es porque en la Catedral de Oviedo hay una reliquia que es una gota de leche de la Virgen María. ¡Qué curioso! Y bueno, pues ese tipo de reliquias que corresponden a y que tienen mucha devoción, hay gente que... ¿Cómo la conservaron? Pues, eso es que yo me pregunto cómo, si en ese momento todavía... Bueno, se sabía ya que Dios es Cristo, ¿no? O sea, se prefiguraba. Pero ¿cómo la conservaron, Juanillo? Bueno, eso ya son pormenores, qué tontería. Bueno, no sé si la he visto, no recuerdo. Son esas cosas de la memoria. Tengo el hipotálamo muy dañado. El hipotálamo es uno de los grandes responsables de tener memoria o no tenerla. Y está en, vamos, creo que está en un tejido, o sea, que no está en un envase de vidrio, sino que está en un trozo de tela. Hay la mancha, ¿no? De la... Pero bueno, otro de las grandes reliquias, que es así, sí, es la famosa Vera Cruz, que son trozos de madera de la cruz en donde estuvo crucificado Jesucristo. Y hay quien dice, no sé si con una cierta mala intención, que si unieran todas las veracruces del mundo, todos los trozos de la cruz, pues se podría construir un monasterio. Sí. Con ellos hay demasiadas trozos. Cruces de la, verdaderas, ¿no? La veracruz. Trozos de la cruz. Pero bueno, es difícil probar que alguien ha habido un seguimiento de la cruz desde el momento en que fue crucificado hasta ahora para que ese trozo de madera sea o no sea. En la Edad Media y en el Renacimiento hubo un gran tráfico de reliquias, era un comercio bastante bastante enriquecedor. La gente que venía de Jerusalén y los que no venían de Jerusalén, si eran capaces de convencer a alguien de que tenían algo santo y lo podían vender a grandes precios. Esperen, no adelantes aún, que tras de una pausa musical todavía te tengo que interrogar mucho sobre tus reliquias favoritas, sobre el salto fetichista que muchos damos, sobre si es bueno o no tener fetiches, sobre si es más valiosa una reliquia religiosa o el testamento de Hitler, y sobre la vinculación o no de la reliquia con la monogamia. Todo esto tras de una pequeña pausa. Hay que dar un periodo de digestión de tanta información de reliquia y sobre cuántos prepucios de Cristo hay, que dicen que hay unos cuantos. There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train, don't let it pass without you. Don't let it leave without you, just get on it. There is a train that leaves tomorrow, we're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry, let's get on it. So there is a train. And yeah, it's going away, going away, going away, yeah. Going to a higher destination, let's get on it. Going away, going away, going away, yeah. Going to a higher destination, let's get on it. So there is a train. Only a moment away, but it's coming like a wave. Let's go for a ride, like a healing supreme by singing his glories over and over and over again. Muy bien, aquí estamos otra vez. Santo Livio de Liébana, recordaba nuestro querido sostenedor de la corna maldita, que es el lugar donde efectivamente se puede uno perdonar de los pecados que ha ido cometiendo. No demasiado, no, no hay que pecar tanto, no hay que pecar. Hemos explorado a grandes rasgos la figura de la reliquia como gran institución de cosificación del espíritu, con su relación más o menos cercana al fetiche, con las connotaciones que esto tiene de propia identidad hecha materia en la figura de algo concreto, algo móvil, algo que puedas portar contigo y que ha sido testigo de un momento mágico. Sí, un momento mágico. Ahora solo queda llegar a esas conexiones que queden aún con el resto de fetiches que no tengan esa connotación tan sagrada, que siguen siendo igual de importantes, pero acaso no para subrayar lo mejor que de nosotros haya, sino para, quién sabe, quizá para esclavizarnos en cosas aún más bajas y otro tipo de pasiones. ¿Por qué no? Siguen siendo importantes y bonitas. Es una experiencia religiosa. Puede seguir siendo una experiencia religiosa. Aunque no sea utópica, claro que sí. Muy bien, solo queda combinar a mi compañero Juanillo y a... y al incombustible Alancito, ese lobo de la noche, un tipo que jamás desfallece, siempre está al pie del cañón y tiene una energía sacudida. La gente se pregunta si duerme o no, siempre se le ve al 100%. Ya nos comentará el lobo de la noche cómo logra mantenerse en pie siempre, sin desfallecer, sin hacer el menor atisbo de sueño. Ya nos contará si la cafeína es su secreto, el amor, la sangre de cabra. He caído en la tremenda tentación de consultar la nube y he descubierto que efectivamente acércate más al micro, querido. ¿Ahí? San Toribio de Liébana. Ajá. Es junto con Santiago, Roma y Jerusalén lugar santo de la cristiandad. Sí, los únicos lugares que tienen rango de lugar santo de la cristiandad son Santo Toribio de Liébana, Santiago, Roma y Jerusalén. Qué curioso. Y eso lo sabe muy poca gente. Ahí se, que tiene se, la condición se, santa. Santa. Allí se celebra el año jubilar lebaniego. Nadie recuerda este nombre. Y la última vez fue en el 2006. El próximo será en el 2017. Santo como lo puede ser la Tierra Santa misma, ¿verdad? Ahora habría que descubrir por qué, pero no es el día de hoy que la gente investigue para descubrir por qué Santo Livio de Liébana es también lugar santo. ¡Ajá! ¡Eres un picarón! Molto bene, Juanillo. Eso es un guante en el suelo que deja nuestro redentor de meretrices, nuestro nihilista del nihilismo. Vale, un guante en el suelo, Juanillo. Hace que te quiera, viejo zorro. Perfecto, siga así. Recuérdese, puede contactarse con nosotros en radioutopia.es o al número de teléfono, si hay alguien despierto a estas horas, al margen de ti, querido Antonio, nuestro radio oyente incombustible, ese regular, ese guardián silencioso, ese vigilante expectante, ese condescendiente caballero regular, ese Batman del edificio de cristal, al que queremos tanto, el que emitimos un cariñoso varonil, ojo varonil, que luego hay malentendidos y yo sé que hay una mujer que le ama, yo no quiero interferir, todo lo contrario, bendecir al 910090175, repito, 910090175. Se nos puede rastrear a esta señal, puede entrarse en contacto con nosotros y si quiere decirse algo, hoy está el lobo de la noche, puede ser una noche particularmente atractiva para estas cosillas. Por lo pronto, Juan y yo necesitamos seguir desentrañando las cositas del fetichismo. Hay que... Estamos un poco apremios del tiempo, no vamos a ser demasiado, pero... Yo quisiera saber si... Primero, si el fetiche existe. ¿Tiene realmente ese potencial? Cuando se hable de un fetiche en sentido sexual... Ya parece que no hay tanta carga espiritual. O si la hay. Bueno, yo hay algo moral allí. ¿Qué es lo que transmina el objeto para el fetichista? ¿Hay algo capaz de elevar la bandera? Sin más. Unas botas de cuero. Un traje de nylon. ¿No? Se me ocurre también el fetichismo de los pies, por ejemplo. Está algo objetivado, algo que ya es un reclamo. Un objeto de atención inmediato. Y que ya por sí solo... concita admiración y vuelco emocional. Ya por sí, por ser lo que es, se ha objetivado algo ahí, quizá una proyección de nosotros mismos, de nuestro deseo que hemos cosificado ahí. ¿Qué tiene en conexión la reliquia con el fetiche sexual? ¿Tú te atreves a aventurarlo? Bueno, ahí hay un parecido evidente. Hombre. Una reliquia, como hemos dicho antes, es una parte de un cuerpo, o del cuerpo de una persona, o todo el cuerpo de esa persona, que es venerado por, la palabra venerando, venerado, podríamos cambiarla por otra, por deseado, por algún motivo, o también puede ser cualquier objeto que por alguna razón esté en relación con esa persona venerada, pues esa persona por la que se tiene devoción, y un fetiche... no deja de ser también algo que donde está representado uh-huh. el afecto o el deseo de alguien. Ahí hay un elemento simbólico, un elemento de representación. La reliquia es está relacionado con lo santo. En el fetiche el valor es más simbólico, no tiene por qué ser algo tocado por alguien. Por ejemplo, fetiches clásicos son los zapatos de tacón. Los míticos zapatos de tacón, claro que sí. Y ahora yo se me ocurría el parecido que puede tener el fenómeno friki con el fetichismo, que antes de ayer fue el día del friki. Ajá, felicitamos friki, a todos nuestros amigos frikis. Claro que sí, a nosotros no. Estos los raritos, como tú bien dices, somos algo queers, ¿verdad? Hay que mencionar nuestra sede espiritual, raritos, poco queers. Los frikis yo creo que sí que son un poquito fetichistas, ¿verdad? Sí, hombre, claro, los frikis tienen un elemento de culto, de admiración, de deseo, está formalizado en algo muy concreto, ¿no? En una espada... La espada láser, edición limitada, ¿no? De Guerras Galaxias. Claro, hay un elemento, es decir, en aquel lugar donde una persona ponga un deseo y algo esté representando simbólicamente a la cosa... Bueno, los frikis de la espada láser apelan a la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. La Guerra de las Galaxias son una serie de películas y son nada más que películas. No existen los personajes, esos no han vivido en otros mundos ni nada, es sencillamente una película. Y sin embargo, el valor que tiene una espada láser para o un disfraz de esto, para ellos es inconmensurable. Muy claro. Importante, sí. De hecho, el rasgo más definitorio por el que más se acaba capturando el freak es por ese tipo de fetichismo, ¿verdad? No, bueno, Juanillo, tú eres un grado 18, tú no eres freak, pero recuerdo cuando entrando en tu morada nos decías: yo tengo estos diapasones porque me producen un do en una frecuencia muy pura. Y claro, el grado de eso era muy fetichista. No tenías ese objeto puro. Bueno, es verdad que había algo instrumental ahí, que no era el objeto sino el efecto. Hay un valor puramente instrumental, ¿no? Como puede tener el equipo de música o... Sí, claro, eso sí. Es otra cosa. Siempre que es algo... a mí ese objeto en particular no. Si me lo cambian por algo parecido y que suene igual, que emita la misma nota, me da igual. No es el objeto en particular. Ajá. Al que tengo que no es el objeto en sí, que es verdad. Claro. Que ahí sí que es cierto que no. Yo lo que sí he percibido es que los freaks sí que tienen un desliz, una deriva al fetichismo de índole sexual, ¿verdad? Porque, uy, va, mira, ese corsé que tiene esta mujer, ese corpiño, o ese culito de gallina, todas esas cositas que se empiezan a subrayar, que por sí ya tienen un valor objetivo. Y me pregunto, ¿no es algo verdaderamente innato? ¿No están nuestros juicios, o bueno, innato, o muy extendido, casi universal, el que nuestros propios juicios, nuestro de valor, nuestras opiniones, nuestro esquema de apetencias sea profundamente fetichista, que pueda casar con eso que Alvarillo decía, los triángulos, ¿verdad? A mí es que me gustan de este perfil, ta, ta, ta, ta, y en cuanto concurren, se pueden objetivar una suerte de dones, ya, conciten la atención, ¿no? Pasa a veces, ¿verdad? A ver, concreta. Imagínate, yo estoy pensando en que la mayor parte de la gente en realidad es fetichista. Que es algo muy importante, casi como que te libera de tener que tener juicio el saber que hay ciertos objetos, ciertas proporciones, ciertas cualidades, los pies de esta manera, el pelo de esa otra manera, que tenga pequitas, que sea rubia, que sea morena, que sea una persona de estas proporciones, que tenga vello o no, que eso ya por sí tiene un valor, un contenido muy objetivo. Y que acaba resumiendo, acaba siendo la síntesis, algo muy esquemático de todos los juicios y algo muy universal. ¿Seremos todos fetichistas, Juanillo? No, yo creo que no. Yo creo que hay personas muy fetichistas y otras que son apenas fetichistas. Son costumbres diferentes que van asociadas a personalidades diferentes. Ah, vale, ya me estás llamando enfermizo otra vez, ¿eh? Sí, sí, hay gente que es muy normalita. Menuda tela, menos mal que nosotros not. El camino de la excelencia tantas veces disputado, ¿verdad? Esa monocorde normalidad a veces tan dinámica, amigo mío. Muy bien, compañero. Habrá que intentar derivar esto del fetichismo un contenido de esperanza. ¿Es bueno o no el fetichismo? La creación de reliquias, por si tiene valor, podemos inmortalizarnos incluso en ellas. Es decir, esto perteneció a mi padre y al padre de mi padre, por lo tanto es casi hasta mi padre en la figura de un reloj. ¿Pudiera decirse algo así? ¿Nos consagra de alguna manera? ¿Nos ata al mundo? ¿Nos perpetúa la reliquia? Bueno, ahí vamos a ir diferenciando. Vuelvo a San Toribio de Líbana, en Cantabria. Ah, ¿tú quieres volver a Tierra Santa? Estás más cómodo ahí, ¿eh? Ahí, para un vampiro. Allí tienen un lignum crucis, una veracruz, ¿no? Hay un trozo de madera que se supone que era de la cruz de Jesucristo. Y allí iban peregrinos a estar en contacto con algo que estuvo tan próximo al Hijo de Dios. Pero claro, la gente eso, había quien no se lo creía. Entonces, alrededor del año 1500 hubo una bula pontificia para certificar y garantizar que allí había una un lignum crucis y que el que allí fuera con intención de venerar el lignum crucis y con, arrepintiéndose de sus pecados y probablemente comulgando y confesando, pues todos sus pecados le serían perdonados y ganaría el jubileo. Amén. Y, bueno, pues eso, que en su momento es así, una bula y un trozo de madera, pues ahora mismo, aparte de perdonar los pecados a todos los peregrinos que hay allí, es un elemento turístico de máxima importancia. Es decir, esta ciudad se sitúa en el mapa, la gente va allí, la gente la conoce. Entonces, desde luego, tiene sentido, tiene sentido las reliquias. Las reliquias son lugares de atracción. Donde hay un diente de Buda, hay peregrinos. Y sobre todo si hay tres dientes de Buda, uno en Pekín, otro en Sri Lanka y otro en Taiwán. Entre todos, vamos, podrían hacer una auténtica cadena de dientes, ¿no? Bueno, no, yo sé poco de dientes de Buda. Tampoco sé mucho de fechorías de santos prepucios, pero de hecho la... ¿Pero tú cuántos cuentas ya? ¿Cuántos prepucios pudieras contar? No, hubo... ¿Se cuentan por cuántos? Había un bueno, santos prepucios, lógicamente, salvo que estuviéramos hablando de un monstruo, hay solo uno. Hombre, claro. Solo a una persona que cuando la circuncidan, a un judío que le circuncida, como Jesucristo, pues le cortan el prepucio. Entonces, bueno, pues si alguien lo guarda en una cajita y luego lo lleva a una iglesia, pues habrá uno. O sea, es decir, utilizando la teoría filosófica de las referencias, solo debe haber uno. Pero bueno, si hay gente que se inventa otros, pues puede haber varios. Y de hecho hay varias iglesias que dicen que tienen de estos de estas reliquias, hasta el punto de, bueno, eso produjo un cierto cachondeo y un consiguiente malestar por parte de la iglesia, que en algún momento llegó a decir, bueno, vamos a dejar ya de hablar de los santos prepucios, prepucio, y esta reliquia no la vamos a dar más importancia. Es que es curioso, porque es una evocación muy provocativa el prepucio, ¿verdad? Me parece el punto de inflexión entre la reliquia y el fetiche más sexual, ¿verdad? El santo prepucio, ¿verdad? Es una dicotomía fascinante. No me extraña que haya encontrado tantas. Yo no sé, a mí, por ejemplo, el pene de Rasputín no me parece que sea ni un fetiche ni una reliquia, y parece ser que está en un museo en Rusia guardado el inmenso pene de Rasputín. ¿Sí? ¿Lo tienen guardado también? Sí. Bueno, pero eso es que ya es una gerontofilia ya elevada al grado de la reliquiofilia, ¿no? ¿No? La momiofilia. Esto, bueno, menuda tela. Bueno, aunque hablando de penes, el pene más grande que he visto, que no es reliquia ni es fetiche, es el pene de un calamar gigante que hay en un museo oceanográfico en Luarca. Sí, parece ser que el pene más grande del reino animal lo tienen los calamares. El pene más grande del reino animal pertenece al calamar. Sí. Ah, amigo, el capitán. En términos absolutos, porque en términos relativos parece ser que es el percebe. Hombre, que es casi todo pene, ¿verdad? En términos relativos, en términos absolutos. Algún día tendrás que interpretar alguna dramatización, Juanillo, al Capitán Nemo. ¿Te atreverías? Hombre, sin duda, el Capitán Nemo es una figura estelar. Es algo que todavía nuestros amigos de Radio 3 no han hecho en su sótano. Y sí, en el búnker electromagnético, ¿eh? Hay que prepararlo. Pues muy bien, amigo, muy bien. Habrá que condensar eso que signifique para nosotros, compañero, en el formato de un mensaje dirigido a la ciudadanía, sintético, esperanzador, vivificante, ¿no? En compañía muy sentida de nuestro lobo de la noche. Hoy un lobo muy potente, ha venido muy efervescente, está cargado de pilas. Habrá que decir algo sobre el fetichismo religioso, ¿no? Nuestra obligación es imprimir moralidad, dar fuerza espiritual, utopía, al pueblo, ¿verdad? Todavía somos demócratas, todavía, ¿verdad? Aunque lo seamos de resignación. ¿Qué podemos decir a propósito de... del fetichismo, reliquias, lugares sagrados, zonas, tierras santas, posesión, inclinación a la prolongación de la identidad, proyección de nosotros mismos en los objetos? ¿Qué podemos decir, Juan y yo, a estos propósitos tan célebres, mi querido? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que, como es habitual en este programa, estamos mezclando churras con merinas. Y lo has dicho. Así es. ¿Qué mensaje de esperanza, querido Juanillo, podrías extraer tú de esta mezcolanza tan gratuita y al tiempo tan hermosa, querido amigo? Tú podrías hacer de esto un cóctel explosivo, sacar de él algo valioso y lanzárselo cual escupitinajo para su gloria al pueblo de España y Antonio, nuestro único reviviente. ¿Qué logras sacar tú de la coctelera después de removido? Pues yo creo que lo más importante que se me ocurre en este momento es invitar a todos a que sigan sus deseos. Y si su deseo es llevar escapulario, que lo lleven. Y si su deseo es no llevarlo, que no lo lleven. Sobrevivir esta noche que viene fría y sola, un aire de éxtasis en la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa, casi una experiencia religiosa. Contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya. Es una experiencia religiosa. Vuelve pronto mi amor, te necesito ya. Porque esta noche tan honda me da miedo. Necesito la música de tu alegría para callar los demonios que llevo dentro. Cada vez que estoy contigo y ya no hay sombra ni peligro, las horas pasan mejor entre tus brazos. Me siento nuevo, ya nada le hago caso. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa.